Ahora comienza el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Bienvenidas y bienvenidos, amigos y amigas, a esta nueva entrega noticiosa del programa Informativo Municipal, producido por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Como siempre, queremos partir agradeciendo a esta radioemisora el espacio que nos cede en sus transmisiones para poder conectarnos a ustedes cada semana. En el programa de hoy, aparte de las noticias locales que queremos compartir con ustedes y que esperamos sean de su ayuda, en la sección musical recordaremos a los míticos y siempre vigentes The Ramblers. Además, escucharemos un radioclip educativo en donde conoceremos cómo se recicla el plástico para fabricar tablas de surf. Acompáñeme, por favor, a revisar los titulares del día de hoy. Titulares del día de hoy. Departamento de Medio Ambiente y Corporación Momentum firmaron convenio. Escuelas municipales retornan a clases presenciales de forma gradual. Retoma clases taller de tenis municipal. Oficina de la Discapacidad impulsa la primera cooperativa inclusiva de Quintero. Seremi de Gobierno premia dirigentes vecinales. Departamento de Medio Ambiente y Corporación Municipal de Cultura y Turismo lanzarán Guía Ruta Verde. Renacer Quintero recordará a sus hijos con una escultura en el Parque Municipal. Comenzó el taller de danza para niños y adultos. Consejo Municipal tomó conocimiento del nuevo plan de seguridad comunal. Estas y otras noticias a partir de este momento en Informativo Municipal. Acompáñenos. Departamento de Medio Ambiente y Corporación Momentum firmaron convenio. El martes 17 de agosto, la Municipalidad de Quintero y la Corporación de Desarrollo Momentum firmaron un convenio para que estudiantes y vecinos de la comuna puedan ser parte de la protección de humedales a través del conocimiento científico. Francisca Contreras y Daniela Guajardo, de la Corporación de Desarrollo Momentum, junto a Lisette Lobos y Nicole Núñez, del Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad, nos explican en qué consiste este importante convenio de colaboración. Este convenio que tenemos con la organización es súper importante para nosotros porque viene a fortalecernos como departamento y nos permite también tener el monitoreo de uno de los humedales más importantes que existen, uno de los más reconocidos que están en la comuna. Entonces, todas las aportes que puedan entregarnos para su cuidado son fundamentales y nos permiten también entregar a la comunidad el conocimiento para su cuidado. Sí, bueno, para esta instancia hemos tenido distintas alianzas para lograr el trabajo de hoy en día. Estamos primeramente unidos con el proyecto IKEF Humedales Costeros, liderado por el Ministerio de Medio Ambiente, y a través de eso formamos esta alianza con ONG Momentum, con un convenio de colaboración que nos va a permitir trabajar en el programa de educación ambiental para los colegios municipales de Quintero y darles a ellos una herramienta a través del proyecto de la ONG que también va a servir como insumo para poder llegar a los colegios y específicamente en este caso a la Escuela Mantagua y JJ Tortel de Valle Alegre. La reunión del día de hoy consistió básicamente en formalizar un convenio de colaboración entre Corporación de Desarrollo Momentum y la Ilustre Municipalidad de Quintero para un proyecto en el que nosotros estamos trabajando que tiene que ver con fortalecer las capacidades locales para el cuidado de la calidad del agua del humedal de Mantagua. Este es un proyecto que se llama Humedal de Mantagua, donde confluyen el agua y la vida, que vamos a desarrollar en conjunto con la municipalidad en algunos establecimientos educacionales, además con el Departamento de Medio Ambiente. Los principales lineamientos se relacionan en nuestra relación con la municipalidad, con la educación ambiental y con el desarrollo de capacidades locales, que es la comunidad también, para desarrollar proyectos de ciencia ciudadana. Queremos instalar aquí un pequeño laboratorio móvil, en donde las personas puedan tomar datos, aprender a interpretarlos y poder ellos mismos desarrollar proyectos de ciencia y hacer un seguimiento de los mismos. Escuelas municipales retornan a clases presenciales de forma gradual. La directora del Departamento Municipal de Educación, Edith Varas Villagra, informó que durante el presente mes de agosto, algunos establecimientos educacionales dependientes de la municipalidad retornaron a clases presenciales de forma gradual, bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria. Los invito a escuchar la siguiente nota. Retorno seguro, gradual y voluntario a clases presenciales en la educación municipal de Quintero. A partir del 2 de agosto, tanto la Escuela de Mantagua como el Colegio Juan José Tortel de Valle Alegre retornaron a clases con todos sus alumnos, mientras que el Colegio Valle de Narau comenzó a atender a estudiantes con necesidades educativas especiales y a partir del 23 de agosto recibirá alumnos de quinto y sexto año. Por parte del Colegio Artístico Costa Mauco, volvió el lunes 16 con un grupo de alumnos de octavo básico y otro grupo asistirá de manera virtual desde sus hogares. En cuanto al Liceo Politécnico de Quintero, recibió el mismo 16 a los terceros y cuartos años medios. La Escuela República de Francia comenzará en septiembre. Los jardines infantiles Pequeños Piratas y Valle de Narau recibirán a partir del 30 de agosto de manera presencial a los niños del nivel medio mayor, niños entre 3 y 4 años. Los jardines Michelle Bachelet y Burbujitas de Sueños tienen una situación especial porque sus edificios están siendo mejorados y ampliados, por lo tanto hay que esperar que se entreguen las obras. Con respecto a la seguridad de los establecimientos, la directora Daem explicó los siguientes aspectos. Los colegios, para que los apoderados sepan, cuentan con todos los insumos necesarios para atender a los niños en forma segura. Los apoderados deben firmar un documento de voluntariedad con su firma donde autorizan que los niños vuelvan a clases. En todos los establecimientos hemos instalado lavamanos, sachet de jabón líquido, de alcohol gel, toallas de papel, todo lo que tiene que ver con señalética ya está instalado, señaléticas que indican el distanciamiento social, que indican el uso de la mascarilla, el lavado frecuente de manos y, por supuesto, los ingresos y salidas. Por lo tanto, estamos en condiciones de recibir a nuestros niños. Por supuesto que no a todos. Por lo tanto, cada establecimiento tiene su plan de retorno de acuerdo a los requerimientos de los apoderados y de acuerdo a la seguridad que da el establecimiento. Nosotros estamos postulando a nuevos recursos que entrega el Ministerio de Educación para comprar, adquirir todo lo que el colegio necesite para dar una completa y un 100% de seguridad a todos nuestros alumnos, a los docentes y a los asistentes de la educación. Por lo tanto, la prioridad hoy día es el retorno seguro, pero también seguridad en la salud y la protección de ellos, de todos los niños de nuestra comuna. Retoma clases, taller de tenis municipal. Muchas actividades deportivas han vuelto a realizar sus habituales prácticas en espacios abiertos en nuestra comuna, ya que nos encontramos en fase 3 del plan paso a paso del Ministerio de Salud. Y es así como en la Corporación Municipal de Deportes y Desarrollo Social, junto a la Unidad de Deportes de la Municipalidad y el Instituto Nacional de Deportes, reactivaron el taller de tenis al mando del profesor Dante Hernández en las canchas del municipio a un costado del Estadio Municipal de Quintero. Ya de regreso a las clases del deporte blanco, una buena concurrencia de niños, jóvenes y adultos han estado practicando con el profesor Dante Hernández durante la semana, en horarios desde las 14:30 horas en adelante, y con un aforo permitido, con las estrictas medidas sanitarias que estas actividades deportivas demandan. El técnico Dante Hernández hizo extensiva la invitación para quienes deseen participar en este taller, al que solo deben llevar su raqueta y las ganas de participar, aprender y superarse en este hermoso deporte. Los invito a escuchar las palabras del profesor Dante Hernández. Estamos muy contentos de empezar a hacer las clases presenciales, ya que estuvimos harto tiempo en la casa, que no se podía trabajar bien. Están los niños muy motivados, el cupo que tenemos para las clases son de 25 personas con el aforo, y las clases son los días viernes, desde las 2:30 hasta un cuarto para las 5 de la tarde. Tenemos dos módulos del día viernes, que son el grupo de intermedio, que son de las 2:30 hasta un cuarto para las 4, y después viene el grupo de iniciación, que son los niños que están trabajando acá atrás de nosotros, que es el grupo de los más chiquititos, de 4 a 7 años. Los dejo a todos invitados que vengan al taller. Cualquier información, tenemos las redes sociales, que es la corporación, mi Instagram personal para las clases, cualquier clase que quieran tomar. Y los dejo a todos invitados a que vuelvan a este taller, que está muy motivado y la gente está muy contenta de venir aquí a este bonito deporte, el tenis. Hoy queremos invitarles a disfrutar de unas pizzas sencillamente notables. Pizzas del Valle. Sabor inigualable, precio conveniente, listas del horno a tu casa. Aprovechas nuestras promociones. Visítenos en horario presencial los días lunes de 18 a 22 horas y de martes a domingo de 13 a 22 horas en Piloto Alcayaga 2015 Local 1. O aprovecha nuestro servicio delivery llamándonos al más 569-7726-3777. Pizzas del Valle. Y no lo olvides, compra en Quintero, más rápido y mejor. Oficina de la Discapacidad impulsa la primera cooperativa inclusiva de Quintero. Como parte de la Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo, la Oficina de Discapacidad de la Municipalidad de Quintero ha entregado asesoría y apoyo a Flor de Laurel, la primera cooperativa inclusiva en la comuna. Las cooperativas inclusivas son asociaciones autónomas que permiten que las personas con discapacidad puedan desarrollar actividades productivas para hacer frente a sus necesidades económicas a través del apoyo del Servicio Nacional de la Discapacidad, SENADIS. Jorge Rivas Tride, encargado de la Incubadora de Cooperativas Inclusivas de Quintero, explicó que Flor de Laurel es el nombre de una cooperativa que corresponde a un vivero que está desarrollándose en la comuna. La señora María Alzola Paredes, presidenta de la cooperativa Flor de Laurel, señaló que, si bien recién se están iniciando, han empezado con capacitaciones y con mucha energía en este importante proceso. Los invito a escuchar sus palabras en la siguiente información. Buenos días, mi nombre es Jorge Ribastride, soy el encargado de la incubadora de cooperativas inclusivas de Quintero. Este lineamiento, que es la incubadora de cooperativas inclusivas, pertenece a una estrategia de desarrollo local inclusivo que se hizo en Quintero, que está desarrollado por CENADIS, que está financiado por ellos, que es el Servicio Nacional de la Discapacidad, y la Municipalidad de Quintero, quien lo ejecuta. Acá atrás pueden ver el Flor de Laurel, que es el nombre de la cooperativa que corresponde a un vivero que está desarrollándose, que está compuesta por 5 socios, en los cuales 3 de ellos tienen discapacidad, y eso es lo que lo hace inclusivo. Esto se partió haciendo clases por Zoom, explicando lo que es una cooperativa. También se hizo clases de gestión de negocios, y ellas estuvieron presentes, claro, de manera online durante todo un año en todo el proceso de la cooperativa, hasta que decidieron, entre todas las familias, porque son una familia, formalizarse como cooperativa inclusiva. Y eso es lo que estamos ahora desarrollando, esta primer cooperativa. Pueden comunicarse conmigo a través del correo electrónico jo.rivas@muniquintero.cl. Hola, soy María Alzola Paredes, soy la presidenta de nuestro pequeño proyecto, de nuestra cooperativa. Estamos recién iniciándonos con las plantas, las suculentas, los árboles, flores, de todo lo que sea planta. Esto nos sirve mucho para relajarnos, sacarnos el estrés, porque uno va plantando, va trasplantando, entonces así va sacándose las cosas, los malos pensamientos, porque esto da energía positiva. Y nos sirve harto, porque nosotros somos como con la discapacidad, entonces ellos son todos los de la discapacidad y nos ayudan harto. Seremi de Gobierno premia a dirigentes vecinales. Con motivo del Día del Dirigente, la Seremi de Gobierno premió a 15 personas de la región de Valparaíso. Pasemos a revisar la siguiente información. Dirigentes sociales de Quintero reciben reconocimiento. La Seremi de Gobierno de la Gobernación de Valparaíso reconoció a 15 dirigentes de la región con ocasión del Día del Dirigente, los que provenían de distintas comunas de nuestra zona. Entre ellos se encontraba el presidente de la Junta de Vecinos número 3 por venir de Quintero, Mauricio Tobar Pizarro. El reconocimiento a este dirigente vecinal de nuestra comuna se fundamentó por su perseverancia y esfuerzo, por haber desarrollado proyectos y haber postulado a esta secretaría ministerial, con lo que obtuvo recursos para su sede vecinal y por el bienestar de sus vecinos, por lo que merece nuestras felicitaciones. Escuchemos lo que dijo Javier Venegas, encargado de la División de Organizaciones Sociales. Se premió a Mauricio Tobar. Mauricio se ha adjudicado fondos de nuestro ministerio, ha sido un fiel colaborador de nosotros, participando en las actividades, difundiendo nuestras actividades y ¿cómo se llama? Y como dirigente siempre él nos ha estado solicitando y pidiendo información o retroalimentación de algunas cosas, en la cual nosotros eso lo vemos muy importante, porque el dirigente en general busca entregar información a su comunidad, a su sector, a su villa, a su población, lo más fidedigna posible. Y dentro de ese contexto, Mauricio y los 15 premiados también siempre han trabajado de la mano junto a nosotros. Es por eso que se premia a Mauricio Tobar con este reconocimiento dentro de los 15 dirigentes sociales más destacados de la región, donde hay dirigentes de los Andes, dirigentes de Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Calera, Papudo, Villa Alemana, entre otras comunas. Entonces, para nosotros también es un agrado poder trabajar con Mauricio y todo lo que hemos logrado durante este tiempo, gracias a su colaboración, gracias a su perseverancia. Hace 60 años, Jorge Rojas Astorga armó un grupo de rock and roll con sus compañeros del liceo en una antigua casa del barrio Mata de Santiago. Cuando el twist sonaba blando en Chile, fue Bill Haley el que popularizó el rock and roll. En esa masificación, visitó Chile 3 meses antes del terremoto de Valdivia. Y tras el concierto, Jorge Rojas, un amante del espectáculo, decidió formar los Ramblers para tocar rock and roll y masificarlo en el país. Así, les bastó un año de carrera para pisar la Quinta Vergara en 1962, el mismo año en que lanzaron además el rock del mundial. Después del éxito de esa canción, los Ramblers habían llegado a un punto tan alto de popularidad que sus siguientes sencillos se convirtieron en éxitos rotundos. Por ejemplo, Recuerdos en la lluvia, Qué Lolita o Eres exquisita. Sin embargo, pasaron las décadas y Germán Casas, vocalista del grupo, abandonó el proyecto dándole paso a Valentín Fernández en 1985. De los Ramblers les invito a escuchar No toques esa canción. No la toques más. No la toques más. No la toques más. No, no, no, no, no, no, no. No toques esa canción. ¿Con qué fin recordar? Días que no volverán. Días que quiero olvidar. No, no toques esa canción. ¿Para qué, amor, mentir? No lo vuelvas a decir. Tan solo mentiras. Tan solo mentiras. Tú siempre este es el final. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Estamos de regreso, vecinas y vecinos, con su programa informativo municipal de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Continuemos revisando las noticias más importantes de esta semana. Departamento de Medio Ambiente y Corporación Municipal de Cultura y Turismo lanzarán Guía Ruta Verde. Dentro de las próximas semanas se presentará a la comunidad la Guía Ruta Verde, que contiene los más importantes hitos turísticos de Quintero, elegido por sus propios vecinos. Les invito a escuchar la siguiente nota. Ruta Verde es una guía de turismo consciente. El Departamento Municipal de Medio Ambiente de Quintero, asociado con la Corporación Municipal de Cultura y Turismo, presentará en plazo breve una guía turística llamada Ruta Verde, la que se podrá encontrar en forma digital en @QuinteroMásCultura y Quintero Más Turismo, y como folleto en las oficinas de la Casa Estación. Su objetivo es difundir características de algunos lugares icónicos del territorio, con una mirada que busca no solo preservarlos, sino también valorarlos a través de la educación medioambiental. Así lo explica Nicole Núñez, ingeniera agrónoma de medio ambiente, y Meiji Tsukamoto, administradora turística cultural de la Corporación Municipal, que señalan que la Ruta Verde promueve visitas que minimicen el impacto sobre el medio ambiente a través de un turismo consciente que respete los espacios. Los lugares destacados en esta guía fueron seleccionados a través de una encuesta a la comunidad que se realizó en una feria ambiental, y los resultados mostraron 6 puntos. Estos son el Campo Dunas de Ritoque, Humedal de Ritoque, el Borde Costero de la Comuna, el Cordón Montañoso El Mauco, el Santuario Bosque Las Petras y el Humedal de Mantagua. La Ruta Verde ha sido presentada a algunas organizaciones. Escuchemos a la encargada de turismo, quien nos dice: en el marco del programa de educación ambiental para Quintero, desarrollado a partir del proyecto JEF Humedales Costeros, nuestra oficina de turismo presentó en nuestra casa estación la Ruta Verde, en la cual hemos trabajado con el Departamento de Medio Ambiente Municipal, a los integrantes del Consejo para la Recuperación Ambiental y Social de Quintero Puchuncaví. Renacer Quintero recordará a sus hijos con una escultura en el Parque Municipal. La agrupación Renacer Quintero inauguró el martes 17 de agosto en el Parque Municipal una escultura tallada en madera que, en la figura de una mariposa, recordará a sus hijos. Renacer Quintero es una agrupación que se formó el año 2019 con el propósito de acompañar a padres y madres que viven la dolorosa experiencia de haber perdido uno o más hijos. En la ceremonia estuvieron presentes el administrador municipal Rubén Gutiérrez, los concejales Alejandro Sepúlveda y Tamara Tello, y representantes de la Corporación Renacer Villa del Mar, familiares y amigos. La escultura, tallada en un tronco enraizado, representa una mano impulsando al aire a una mariposa, y es obra del artesano local Yosimar Cortés. Escuchemos las palabras de Marisol Garrido, monitora de Renacer Quintero, y los concejales Alejandro Sepúlveda y Tamara Tello. Mi nombre es Marisol Garrido y soy monitora de Renacer Quintero. Bueno, la idea nace de un sueño que tuvimos todas, nuestra mariposa en un símbolo de renacer, de evolución, de transformación, y la verdad es que estamos cumpliendo un tercer año aniversario acá en Quintero. Y quisimos realizar este tercer aniversario haciendo algo maravilloso, algo que siguiera en el tiempo, que estuviera en un lugar significativo, que la gente lo viene a ver, que familias que también hayan sufrido la pérdida de un hijo o de más hijos sientan esta conexión con esta escultura. estamos en un espacio que es más lindo de la comuna de Quintero, y la Corporación Renacer tiene un espacio para poder recordar, un espacio para poder amar. Yo estaba viendo las fotografías de ahí, hay muchos amigos, ex amigos que compartí muchos momentos conmigo, y los veo en la fotografía, y tener este espacio, esta escultura tan hermosa en el parque municipal, es algo hermoso. Acá estamos generando amor, estamos generando comunidad, y yo creo que el Consejo Municipal está muy contentísimo de Yoshimar, que hizo la escultura. Esto es un tremendo regalo para el alma, para la conciencia, entender que estas mujeres han armado esta corporación de contención, de amor, de hermandad, por la pérdida de sus hijos, y la verdad es que no me imagino lo que significa, ¿no? Pero sin duda creo que como ser humano, yo creo que es una de las cosas más difíciles por las que una persona puede pasar, y me parece maravilloso que la Municipalidad de Quintero, el Parque Municipal, sean también contenedores y abran el espacio para que ellas puedan, en este caso, plasmar su reconocimiento con un artista también quinterano. Vitables es la solución para personas con necesidades alimentarias especiales. Venta de productos para diabéticos, celíacos y alérgicos alimentarios. Visítenos en Arturo Prat 2262 Quintero los días martes, jueves y sábado de 11 a 14 horas. O aproveche nuestro servicio delivery llamándonos al más 569-7986-6183. No lo olvide, Vitables. Compra en Quintero, más rápido y mejor. Comenzó taller de danza para niños y adultos en el edificio del Centro Deportivo y Recreativo Náutico Sendir, ubicado en Avenida 21 de Mayo 1300, se está realizando cada martes el taller de danza contemporánea dirigido por la profesora Eliana Huerta. Este taller está dividido en tres grupos, como se destaca a continuación. Grupo 1, iniciación desde las 15 horas para niños entre los 6 y 10 años. Grupo 2, iniciación desde las 16 horas, también para niños de 6 a 10 años. Y el grupo 3, para jóvenes y adultas, a contar de las 18 horas. Escuchemos las palabras de la profesora Eliana Huerta al respecto. Estamos continuando después de nuestra cuarentena eterna, continuando con los talleres los días martes a las 3 de la tarde. Comenzaremos a abrir desde la próxima semana un taller para iniciación, niños y niñas desde 6 años hasta 10. Y a las 4 de la tarde tenemos un segundo bloque que ya está conformado con los cupos llenos, porque nosotros tenemos nuestro taller en el Sendir Náutico con un aforo máximo de 10 niños y niñas. Los días martes también a las 6 de la tarde tenemos un grupo de jóvenes y adultas que ya también está conformado, también con cupos limitados, hasta 10 personas. Y nada, eso, idealmente promover nuestro hacer, nuestro elenco, porque estamos conformando nuevamente el elenco que quedó pausado el año 2020 por las condiciones sanitarias. Y eso, invitarles a ver las redes sociales, a preguntar y consultar por si es que quedan cupos, porque siempre se están abriendo. Consejo Municipal tomó conocimiento del nuevo plan de seguridad comunal. El director de Seguridad Pública, Patricio Araníbar, informó al Consejo Municipal acerca de la estrategia que se está utilizando para diseñar el nuevo plan de seguridad comunal que se aplicará en Quintero. Araníbar explicó que el plan de seguridad comunal es un instrumento de gestión municipal que firman todos los actores de seguridad presentes en la comuna, como son los Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, el CENAMI. El concejal Alejandro Sepúlveda, de la Comisión de Seguridad del Consejo Municipal, invitó a toda la comunidad a participar de la encuesta que se está realizando para poder informar y para poder sumar visiones respecto a cuál debiera ser el modelo de seguridad pública que debiera tener nuestra comuna. Les invito a escuchar sus palabras. El Plan de Seguridad Comunal es un instrumento de gestión municipal. Es un documento que firman todos los actores de seguridad presentes en la comuna. Aquí estamos hablando, son compromisos que asume la municipalidad, son compromisos que asume Carabineros de Chile, la PDI, ¿cierto? El CENAME, todos los que participan en el Consejo de Seguridad Comunal. Esos compromisos quedan registrados en un documento, el que al final retrata la realidad de seguridad para la comuna. Nosotros como Dirección de Seguridad Pública hemos estado sosteniendo distintas reuniones con dirigentes vecinales. Lo hemos hecho ya de un mes y medio a esta parte, justamente preparando la evaluación diagnóstica, que es una que les va a llegar a todos ustedes, o a la gran mayoría por lo menos, espero que así sea. Es una consulta vía en línea que usted puede responder en su celular, marcando distintas opciones a las preguntas que se le formulan. Nosotros hemos compartido esta evaluación diagnóstica con los distintos dirigentes vecinales, específicamente presidentes de juntas de vecinos, con los cuales todavía yo me encuentro reuniendo. Entonces, nosotros pretendemos que de aquí hasta diciembre podamos tener un plan de seguridad comunal que nos permita a nosotros ya tener un diseño y estructura de seguridad pública desde el punto de vista de las competencias del municipio. Bueno, acá principalmente vimos una comisión interna, pero yo quiero más que nada poder comunicar a la comuna de Quintero que estamos trabajando en el Plan Comunal de Seguridad Pública. Invito a toda la comunidad de Quintero que se pueda acercar a la Dirección de Seguridad Pública, que puedan participar, la Junta de Vecinos ahí, Patricio, que es el director del área, está ya no poder recibirlos porque es de gran importancia. Muchas veces se carga la mata a la administración municipal el tema de seguridad, pero nosotros tenemos que trabajar fuertemente cohesionados con todas las organizaciones para poder trabajar de manera directamente el problema. Sabemos que tenemos un problema de delincuencia a nivel país, pero este municipio hace todos los recursos necesarios para poder ejecutar de buena forma la seguridad de la comuna de Quintero. Luego de esta extensa revisión de noticias, les invito a hacer un alto musical y pasemos a escuchar al grupo invitado de esta semana. Se trata de Los Ramblers y con la canción Ayer la vi, hagamos un alto y ya volvemos. Ayer la vi llamarme desde la puerta. Ayer la vi y parecía despierta. La vi bajar en un sueño ayer y con los ojos yo la besé. No la alcanzaron mis manos, por eso lloraron cuando desperté. Y no estaba. Ayer la vi, después de casi 2 años, y le pedí que me llevara en sus labios. Su calor para ir con ella al mundo mejor. No la alcanzó mi delirio y el sueño tan lindo se fue al despertar. Por eso lloré ayer. Sueño y la pieza, color de amor que al despertar fue tristeza. Todo se fue al salir el sol, porque nuestra noche no siguió. Mis ojos siguen buscando, llorando y gritando al mundo que ayer, la vi. La vi. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Ya estamos de regreso, amigas y amigos, y quiero invitarles a la sección de los radioclips educativos. Esta semana les vamos a presentar cómo se hacen las tablas de surf recicladas. ¿Sabían que con 5 kilos de plástico reciclado se puede construir una tabla de surf? Descubre cómo se hace en la siguiente cápsula del Consejo Nacional de Televisión Infantil, que aborda ejemplos de producción sustentable basados en el reciclaje, la reutilización y el cuidado del agua y el medio ambiente. ¿Aquí no saben qué se puede hacer con un montón de basura plástica? ¿Y un horno gigante? ¡Una tabla de surf! ¿Quieres saber cómo se hace? Para fabricar una tabla de surf con desechos del mar, primero hay que reciclar mucha basura. Igual que como hacemos en nuestra casa, separamos y clasificamos los desechos: orgánicos, papeles, vidrio y el temible plástico. Un material que puede contaminar el medio ambiente por 1000 años. Muy bien, hemos juntado mucho plástico. Pero tenemos que acumular más. ¿De dónde podemos sacarlo? Lamentablemente, la respuesta es en el mar. Cuando no reciclamos, mucha de la basura de nuestras casas termina en aguas que conducen al mar. Por eso, algunos lugares de la costa están muy contaminados. Podemos ayudar al medio ambiente limpiando las playas y recolectando todo el plástico que necesitamos para las increíbles tablas de surf. Para construir una sola tabla, necesitamos 5 kilos de plástico. Esto equivale a 550 botellas desechables. Todo ese plástico es cortado en pedacitos cada vez más pequeños hasta convertirse en granos muy, muy chicos. ¡Los granos de plástico parecen arena! Este plástico pulverizado tiene la capacidad de convertirse en muchas cosas. Todo depende del molde donde se vierta. Este contenedor metálico le dará forma a la tabla. Después que su interior ya está lleno con los granos de plástico, se usan unos pernos para apretar con fuerza las dos partes del molde. Luego de sellarlo herméticamente, llegó la hora de cocinar el plástico. ¡Uy! El resultado no debe ser muy sabroso. Con una temperatura de 300 grados centígrados, el material se derrite y puede ser moldeado. Se hace girar y girar para que el plástico derretido se reparta de manera uniforme dentro del molde y adquiera una forma perfecta. Después de unos minutos, el corazón de la tabla está horneado. ¡Cuidado, que aún está caliente! Ya está lista para su próxima estación. En este taller, la tabla recibe una buena mano de resina. es como una piel que la protegerá del agua, la sal y los golpes, algo muy importante para la playa y el mar. Se usa mucho, mucho pegamento para asegurar este revestimiento. ¡Y listo! ¡Wow! La tabla de surf, hecha completamente de plástico reciclado, está terminada. ¡Y quedó bacán! Antes de meterse al agua, hay que instalarle las quillas, pequeñas piezas que le dan estabilidad y maniobrabilidad a la tabla. ¡Surfear es lo máximo! Pasar todo el día en el mar arriba de una tabla, aunque sea de guatita y en la orilla. Y recuerden, amigos, clasifiquemos y reciclemos la basura de nuestras casas para que no llegue al mar y ensucie las playas. Démosle al material una nueva vida. Así juntos, cuidamos el medio ambiente. Luego de esta importante información acerca del reciclaje y la protección del medio ambiente, comienzo a despedir el programa de esta semana, agradecido de su sintonía y también del equipo humano de esta radioemisora que semana a semana nos permite llegar a usted en distintos rincones de nuestra comuna de Quintero. Reciban un gran abrazo de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, lleno de energías positivas para el bienestar de nuestra comunidad. Hasta pronto y muchas gracias por su atención. Esto fue el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero.